Milagro de Chile. Hola, donde estén, a la hora que estén, escuchando este programa, somos Palabras Desalambradas, un programa radial organizado en conjunto con el Centro Cultural de España y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Metropolitana a través del Plan de Lectura. Hoy vamos a seguir conversando de literatura, pero vamos a conversarlo desde otra orilla, desde la ilustración, desde los cómics, desde el libro ilustrado, el libro álbum, etc. Para eso tenemos aquí la presencia de Gabriel Aikel. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar junto con nosotros. Él es diseñador gráfico e ilustrador. Tiene más de 20 años de experiencia y no pareciera. Se ve muy joven para esos 20 años. 20 años en marzo. 20 años ahora en marzo, próximo. Pasado. Así que 20 años es muy poquito. Ah, poquito. No. Pero con bastante tan viejo, experiencia. ¿No? Sí, claro. Pero con bastante experiencia. Sí. Muchísimas gracias por estar acá. Creemos con este programa dedicado a la literatura, pero básicamente al fomento lector. Palabras desalambradas tiene que ver con este título, ¿no? De desalambrar la palabra, de que la palabra se extienda, que todos podamos tener acceso a ellas de una u otra manera. Y hemos tenido distintos especialistas o no especialistas, uh-huh. directamente, gente apasionada por la literatura, hacedores, ¿no? Desde la ilustración, ya sea, o la escritura, hasta de todo, quienes han hecho experimentos de fomento lector, desde el cuentacuentos, desde el libro álbum, no sé, hemos tenido una experiencia en eso. Hoy día da la coincidencia, y a propósito de que veo aquí que ilustraste un trabajo de Lovecraft, ¿no? Estuvimos hablando de la influencia de la literatura gótica, ¿no? Y del otro gran prócer de la literatura gótica, que es Edgar Allan Poe. Así que estamos completamente conectados con este trabajo tuyo, que fue un trabajo, no sé, ahí me vas a contar si fue una novela gráfica, por encargo, fue un gusto personal. No, hay una película chilena del año 98-99, mediometraje, que se llama Chilean Gothic, basada en el modelo Pigman de Lovecraft. Escrita, dirigida por Christian Elwin, sería el director, no me acuerdo, la verdad. Y producida por Gilberto Villarroel, que es periodista, guionista de cine y televisión también. Y bueno, y él, esta es su película al final, el Chilean Gothic. Y eso fue el año 98-99, yo lo conocí a él por ahí, por esos años, cuando estaba terminando la película. Y iba a estrenarla y fue como, hagamos un cómic. Por supuesto, la partida del caballo carrera, la llegada del burro, no pasamos de las dos o tres páginas y nada, había que estrenar la película y se estrenó, obviamente, y el cómic quedó durmiendo. Y por ahí, por el año 2005-2006, hay un gringo loco que colecciona películas de Lovecraft. Andrew Migliore, creo que se llama. El tema es que él tiene una colección de cientos de películas de Lovecraft, organiza el Festival de Cine de Lovecraft en Estados Unidos, y por alguna razón le llegó a él esta película Chilean Gothic. No me acuerdo la cita exacta, pero básicamente es lo que más se acerca al canon Lovecraft, claro. En términos de película. Debería contar más de la película, quizás. La escribió Gilberto Villarroel, dura 40 y tantos minutos, es un periodista que investiga la muerte de su amigo periodista, que estaba investigando a Pigman, que es un pintor que pinta unas temáticas raríficas, en Chiloé además. Entonces, jugaba un poco con esto de los traucos, los mitos chilotes, Pigman, Lovecraft, etc. Estaba Raúl Alarcón, Fernando Gallardo, se llamaba. Fernando Gallardo, sí. Sancho Panza. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, este gringo tuvo esta película del 2005-2006, y ahí le compró la película a Gilberto por un X años. Y ahí Gilberto me llama y dice, ya compadre, ¿hagamos el cómic? Ajá. Lo hicimos. Ya, o sea, perfecto. Primero pensar en cómo producirlo, si yo iba a ser un puro dibujante o 100 dibujantes, etcétera. Entre medio estaba Cristian Luco, que creo que iba a venir hoy, pero uh-huh. No pudo. Él fue el segundo dibujante al final. Entonces, yo hice la parte de Santiago, Cristian Luco hizo la parte de Chiloé. Nos juntábamos los tres a pimponear el guión, qué sé yo. No es literal a la película. Uh-huh. Partimos, la base fue la lista de diálogos de la película, pero se cambia, porque al final son dos medios distintos. Son dos versiones, o sea, son claro, formatos distintos. Postulamos al fondo del libro, lo ganamos y lo sacamos uh-huh. Se terminó de imprimir en diciembre de 2008 y lo lanzamos ya oficialmente en marzo de 2009. Perfecto. Eso es el modelo Pickman, la novela gráfica. En la novela gráfica, el modelo de Pickman. ¿Y por qué partimos por acá? Para quienes nos están escuchando, estamos con Gabriel Eichel, que fue el ilustrador de esta novela, parte de uno de los, del equipo. ¿Y por qué partimos por ahí? Simplemente por una continuidad de programa que tenemos claro. hoy día puntualmente. Pero que los remito, les invito a escuchar, si ustedes están escuchando Palabras Desalambradas, a partir de cómic, que le interesa mucho, también les sugiero escuchar una interesantísima conversación que mantuvimos con Mario Baldovinos, donde hablamos de literatura gótica y Edgar Allan Poe. Por eso, simplemente, por eso partimos sí. por ese lado. No, que lata no ser experto yo en eso. No, por favor, y nos enganchamos en eso. Lo leo mucho, pero no cacho. Ya, así, no, perfecto. Pero, gótico, no. Y a propósito de lectura, vamos a partir por ahí, por el inicio. Soy más grande que tú con los años. ¿No? Sí. Pero mi acercamiento con la literatura fue indudablemente a través de la historieta. Debo decirlo así, de concreto. Yo partí con la historieta y poco a poco fui sofisticando, de alguna claro. manera, ¿no? Pero claro, me quedaba desde las historietas que mi abuela me traía, ¿no? Que era el Pato Donald, el ratón Mickey, ¿no? En todo este mundo de Disney. Claro. Y después fue acercándose a algo que, por lo menos en mi país, yo vengo de Argentina, pasé mi infancia allá, y tenía que ver con autores argentinos, ¿no? Que era el Tony, o historietas que venían, uh-huh. o el Patoruzú, exacto, ¿no? Que son parte de esas cosas. Acá en Chile tengo entendido que estaba Mampato. Mampato por muchos años, Cucalón un poco la Cucalón. Continuidad. Pero no, yo te diría que Mampato es el fuerte, la revista Mampato. Y entonces, Gabriel, ¿por dónde partiste? Yo, honestamente, no leí Mampato hasta los 30 años. Ajá, mira. Lo conocía la obra de Temo Lobo. Tuve alguna vez la revista Mampato, llamaba el personaje Mampato en mis manos. Más, muchas historias sueltas por ahí. Pero yo aprendí con... O sea, yo me metí a la lectura con Mafalda, fíjate. Mafalda. Mira. Mafalda, y mi familia era muy política, sigue siendo muy política, y yo leía las revistas políticas de ese entonces, que eran casi todas censuradas, yo te hablo del año 80, sí, de 81, claro. La revista Hoy, en que dibujaban Rufino y Herbie. Ah, perfecto. Super Cifuentes, ¿no? Super Cifuentes. Super Cifuentes. Pero claro. El Super Cifuentes salía en La Bicicleta, la bicicleta. Era una revista música, sí. Pero que era del 80. Sí, posterior, sí, sí. 85 de haber sido. Claro, pero tienes razón, Guillo. Sí. Bueno, Guillo, Palomo. Todos estos dibujantes políticos en estas revistas políticas que los censuraban día por medio y corrían riesgos todos los días. Y Mafalda, eso era lo mío. Ah, y ciertamente Walt Disney. Sí, claro. Que claro, después me enteré que era dibujado por Temo Lobos. Ajá. El Walt Disney de los 80. Y los snorkel y cosas así. Claro, y luego igual. Me fui sofisticando con de Argentina, la Fierro y la claro. Oxígeno. Sí, sí, sí. Que eran... Me acuerdo, mi viejo tenía una fondeada, escondida. Porque salían pechugas en la tapa dibujadas por Carlos Nine. Sí. Una pechuga deforme y qué sé yo, pero pechuga al fin. Que aprovechamos a hacer un homenaje, ¿no? Falleció hace muy poquito, muy poquito. Yo creo que por ahí. Sí, un mes y medio, dos meses. Carlos Nine, gran ilustrador argentino. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, ahí fui conociendo... Hasta que en Chile apareció la revista Bandido y la Trauco. Ah, claro. La Trauco era... Yo todavía era... La Bandido era más inocente. La Trauco era más adulta. Yo todavía no era adulto, pero me la arreglaba para comprar las Trauco y las Bandido. Y ahí mismo también yo fui conociendo cómic gringo. El superhéroe nunca me gustó, ponte tú, pero sí otros autores gringos de fantasía, Richard Corben, o qué sé yo. Ah, y en paralelo mi familia de España me mandaba una revista que se llamaba Simoc y Caio. De Simoc, claro. Y no, soy, tengo la colección completa de la Simoc. Entonces, y la Cairo, volviendo un poco a lo que conversamos antes, que no sé si se grabó, pero era a propósito Rodrigo Salinas. Sí. Que él es más línea clara y más simple en su dibujo. La Cairo es de esa onda. Entonces ahí también fui conociendo un poquito más abstracciones. Cómic, pero no necesariamente tan realista como lo que yo leía antes, que además me cierra un poco el círculo con el cómic, o sea, perdón, sí, claro, con el cómic político de los 80, que es mucho más simple también. De hecho, Rufino no dibujó un fondo nunca. Exacto, sí. Dibujó a los personajes. Pero aprovechemos ahora que nombraste la palabra cómics. Yo hablaba de historietas porque así entiendo que eran mis revistas de aquel entonces, de Walt Disney, etcétera. Y después, claro, tuve oportunidad de leer a Tarzán. Claro. Estoy hablando, sí, una época allá por el 70 y tantos, ¿no? Y tenía que ver con James Bond, imagínate, ¿no? Que todo eran, después descubrí que estaban las novelas, etcétera, claro, que eran una derivación de eso. El Zorro, ¿no? Mira lo que leía. Pero particularmente yo tengo si miro para atrás, creo que poco a poco fui olvidándome de la ilustración, ¿no? Como que me interesaba mucho más lo que decían los globos, ¿no? La narración, como que eso me fue llamando la atención, y de repente como que recuerdo que leía cada vez con más voracidad, iba leyendo eso y me olvidaba un poco, ¿no? Hasta que aparece la revista Fierro, y ahí me doy cuenta que viene otra estética completamente distinta, donde las ilustraciones empezaban a tener una atención para mí como adolescente de que, ah, caramba, esto no es la simple figuración de lo que se dice, claro, ¿no? No es la simple excusa, sino que acá hay dos lenguajes. Eso lo voy descubriendo ahora, lo puedo decir así. En ese momento me fueron llamando la atención, claro, de esa manera, ¿no? Y ahí creo que eso se llama cómics. ¿Cómo podemos diferenciar historietas, cómics, novela gráfica? Pongámosle títulos. Para mí es lo mismo. Cómic, historieta, narrativa gráfica. No, la narrativa gráfica puede ser más grande incluso. Pero para mí cómic y historieta son lo mismo. Es como decir tallarines o espagueti, es la misma cosa al final. La narrativa gráfica para mí incluye los cuentos ilustrados, por ejemplo. Incluso, como soy muy visual y soy diseñador gráfico y... Para mí un buen aviso puede ser narrativa gráfica. Absolutamente. Sí. O sea, siempre me acuerdo un aviso de skate, creo, o de surf. Decía, las cicatrices son mejor historia que los tatuajes, un aviso gringo. Y sale una pura foto, y eso, en mi cabeza, hay toda una narración. Entonces, para mí también cabe dentro de la narrativa gráfica. Probablemente los muchachos que defienden la narrativa gráfica me van a cortar la cabeza, pero... Para mí la narrativa gráfica es un poquito más amplia, pero tampoco me cierro en este tema de cómico y historieta. Para mí es lo mismo, y lo que me gusta al final es dibujar y narrar a través de... ocupando las herramientas que me permite el dibujo y la literatura. Al final. Y la literatura, claro. Sí. En ese... no escribo tan bien, ni escribo tanto, uh-huh, pero dependo más de guionista al final, pero también... como me gusta dibujar, hago mis pequeños cómics cortitos con mis textos. Y además es cuando me dedico, ahí es donde más me enfoco a la ilustración propiamente tal. Como tal. Uh-huh. Claro. O el arte, entre comillas. O sea, también pinto en óleo y acrílico. Y también manejo acuarela. Uh-huh. Técnica al final. Pero para mí todo se reduce a graficar, uh-huh, cualquier idea que tenga en la cabeza. Perfecto. Y esta posibilidad que da la tecnología, ¿no? La tecnología en el sentido de que, claro, antes de imprimir un libro, y yo me acuerdo de estos viejos libros que tenían una parte ilustrada que era para alterar un poco la monotonía de las palabras, ¿no? Uh-huh. El libro ilustrado. Simplemente era ese dibujo que ilustraba parte y lo alteraba. El cuento, exacto, sí. Pero después, claro, la industria como tal da posibilidades, ¿no? Hay mayor accesibilidad a poder publicar con colores. Yo entiendo cuando uno lee la historia del libro, ¿no? De cómo poco a poco fue esto, de que primero ocupar dos colores era complicado, después los colores básicos. Eso es mi pega. Ya, yo hago libros, fíjate. Exactamente. Ya. Entonces, eso es... Hago libros de... de un color, de puro texto, y hago libros de cuatro colores, es lo que se llama técnicamente, pero todo color, uh-huh, con colores metálicos, con barnices, con terminaciones, exacto, especiales, y libros de 100 lucas de imprenta y libros de 30 millones en la imprenta. Exacto, aquí hay un momento, y te contaba un poco, estaba pensando en voz alta, de que es un momento muy bello, digo, con las posibilidades que te da la industria del libro. A mí es maravilloso. Aprenderme... Un mago me contó un truco, básicamente. O sea, siempre me gustó leer, siempre me gustaron los libros. Yo llegué a diseño por dejar contento a mis viejos, porque no quería estudiar arquitectura, porque no me daba la cabeza. Pero tampoco iba a estudiar arte porque en ese entonces no te daba el bolsillo. Y entonces, al final, llegué a diseño y no sé si fue un acto fallido o qué, pero terminé amando diseño y terminé llegando precisamente al diseño editorial, que es, a mí los libros toda mi vida y ahora estoy haciendo libros. Ajeno en ese entonces, pero darte cuenta de que puedes hacer tus propios libros también es un paso. En fin, hago esto tanto libro que ahora con mis amigos de cómics por fin estoy participando en el mundo del cómic chileno, uno se llama Oran Llegar y qué sé yo, no solo como autor sino también como productor. Entonces he tenido la suerte de producir cómics famosillos, de sacar los míos propios y seguir jugando en la imprenta. Para mí, soy un cabrón chico en una juguetería, yo soy así en la imprenta. Y además la tecnología te permite hacer muchas cosas, o sea, ya incluso podéis dibujar directamente en el computador. Exacto, sí. Ya claro. Te ahorráis paso en la imprenta, abaratáis costos, etcétera. Y claro, yo me manejo con puros datos. Si me pongo técnico voy a latear, pero me manejo en esa parte técnica de la imprenta y lo amo. Es precisamente saber cómo se hace un libro desde el origen autoral hasta lo que es producción mecánica final. Sí, claro. Ahí estoy en todos lados al final. Y eso lo gozo mucho. Esto lo cuento porque, claro, uno trabaja en esto del fomento lector y dice, claro, la gente dice que lee menos, etcétera, etcétera, pero de verdad que también se está leyendo de otras maneras, ¿no? Y las imágenes se leen también ahora, desde hace un tiempo, digo. Pero hay que también educar esa parte donde se leen las imágenes. No creo que se lea menos. A ver, cuéntame. No, yo tampoco creo que se lea menos. Creo que es una de esas cosas que alguien dice y que simplemente se aceptan como verdad, pero no creo que sea tan así. Ha cambiado la forma de leer. Exactamente. A eso quería llegar, ¿no? O sea, que justo con la industria que va dando todas estas posibilidades, también es cierto que nosotros como espectadores o como definitivos destinatarios de todo este avance, vamos leyendo de otra manera. Y esa era la pregunta. Las generaciones de ahora son mucho más visuales. Si es todo con touch y pasa el dedito por acá, pasa el dedito por allá. Pero al final, a lo mejor no hay más venta de libros porque hay más piratería también. Entonces la venta de libros puede que no sea un indicador. Pero yo pienso que se sigue leyendo lo mismo, de otra forma, quizá, claro, efectivamente más visual. Tú ya no ves tanta gente en la micro con libros. Sí. Yo debo ser uno de los pocos vistos raros que todavía usa libros. Pero sí va gente con pantallitas. Yo tengo amigos que tengo un amigo que lee novelas en un celular desde la época de las pantallas blanco y negro. O sea, que lata el tipo, leía cuatro palabras por pantalla, ahora ya se lee más, pero... claro, la tecnología evoluciona, hay que acostumbrarse nomás, pues hay que saber buscarle el cómo producir para nuevas generaciones usando sus herramientas, no ser como un viejo que reclama solo esperar que se compren libros y que se vendan libros. Y además tiene que ver también un poco con la familia, con el colegio. O sea, si tenéis la suerte que la familia lee mucho y además lee entretenido, va a ser mucho más que en un colegio o en una familia donde no se lee o te obligan a leer. Porque yo en el colegio leí libros horribles, pero seguí leyendo porque me gustaba nomás. Pero tengo amigos que sí, nos tocó leer por tercera vez Juan Salvador Gaviota, que para mí es una lata, y no leyeron nunca más. Exacto. Yo al revés, me gusta mucho seguir leyendo y claro, qué lata leerme tres veces, una lateriosidad, pero... es un detalle, sigamos con otras cosas. Y eso le debe pasar a los niños de ahora, que además son libros fomes, pues, sin movimiento, sin sonido, sin color, las novelas me refiero, evidentemente van a preferir la pantalla. Y mejor si lees así les adaptas esa novela lateral a algo que tenga sonido, color, etc. ¿Y tú tienes dos historietas en la web? Son webcomics. Cuéntanos, a ver, un poquito, para que quien te esté escuchando y se dedica al fomento lector, un docente, busquémoslo. Son lo que se conoce como webcomics, o sea, subo constantemente, no tan rápido, no tan seguido como quisiera, pero subo constantemente material en los dos. Uno se llama Abandono Toda Esperanza y es una tira con personajes... tira me refiero a tipo Mafalda, con personajes estables constantes, o sea, perfecto. Un tipo que casualmente es diseñador, que casualmente le gusta la música, le gusta la ciencia ficción, le gusta leer, le gusta el cine, le gusta la cultura pop. Pura casualidad. Pura casualidad. Sí, también tiene barbita de chivo. Hay que decir que no hay imágenes, pero Gabriel Eichel, que nos está acompañando, guionista y dibujante de cómics, tiene esa barbita de chivo. Bueno, no es, todo el mundo dice que es autobiográfico, pero no lo es. Ah, caramba. Vale la aclaración. Sí, o es una autobiografía no autorizada. No, pero... no hay más. Es que mucho, uno como autor va sacando mucho de su realidad también. Pues, sí, por supuesto. Tengo tallas con mi señora que... la adapto para esta historia, para abandonotodaesperanza.com. Historias de pega, de trabajo, que la adapto para esta cosa también. Pero también hay mucha... me permito un poquito romper la cuarta pared, me permito jugar con fantasía. O sea, como el personaje es nerd, en ñoño en realidad, de repente lo meto al mundo de superhéroes o lo meto a la, directamente a la película, El regreso del Jedi, que es mi favorita, lo meto a manejar naves, etc. Y ese la abandona, que... ya llegó, cumplió 7 años hace poquito, casi 700 tiras y un libro publicado, además, compilado el año pasado. Mi otro webcómic es El Calcetín con Papa, y ese ya son, es otro estilo, son viñetas sueltas, no, un chiste no tiene relación con el anterior, y ese ya es cualquier tema, uh-huh, lo que se me ocurra, basado mucho en la estética, en la forma de dibujar de Herbie. Ah, perfecto. Porque cuando yo empecé a hacer este, quería demorarme muy poco en hacer cada mono. Y Herbie siempre ha sido un referente para mí, como dibujante y como autor también. Entonces, partí copiándole un poco el rayismo, qué sé yo, y luego ya se fue fijando solo. Pero la idea era hacer algo rápido, que haga colores también. Y sí, son historias sueltas. También tiene un libro compilatorio de 2013, que también se llama Calcetín con Papa. Y junto con el modelo Pigman, son mis tres guaguitas hasta ahora. Y los pueden encontrar, ¿puedo pasar aviso, no? Sí, por favor, adelante. Sí, para eso estamos. O sea, para que la gente pueda acceder a tu material. Lo puedes encontrar en abandonotodaesperanza.com o calcetinconpapa.com o chilecomics.cl. Ahí están mis tres libros. Y además pueden revisar en labandona.com y en calcetinconpapa.com, pueden revisar los chistes, que es la idea. De todas maneras. Así que diariamente uno puede ir nutriéndose del humor que tiene Gabriel Eichel y también de su narrativa, ¿no? Gráfica, me refiero. Mm. La narrativa gráfica es un género literario. ¿Sí? Pregunto. Ah. Permiso, voy a tomar agua. Sí, por favor. Yo creo que sí, fue lo que te decía hace un rato. Sí, o sea, yo creo que íbamos contestando la pregunta a medida que íbamos hablando, sí, de las experiencias mutuas que hemos tenido de acercamiento a la lectura, ¿no? Sí. A lo mejor yo exagero diciendo que la narrativa gráfica, en mi caso particular, es hasta un aviso, pero sí te puede servir como género. Uh-huh. No sé, no, me estoy arrepintiendo, no sé si como género, porque para mí el género es terror, humor, drama, etcétera. Uh-huh. La narrativa gráfica envuelve todo eso. Envuelve todo eso, claro. Claro, es un medio. Yo puedo tener en mi biblioteca una estantería que diga narrativa gráfica. Y totalmente. Pero solo eso. Pero dentro de la narrativa como forma, en el fondo, los temas son múltiples. Los mismos que las películas, los mismos que los libros. Exactamente. La narrativa gráfica es un medio al final. Claro, es una forma... bueno, es súper redundante, pero tú narras visualmente una historia. Uh-huh. Esa historia puede ser terror, humor, lo que sea. Pero tú te vales de medios gráficos al final. O sea, ilustración, tipografía... Bueno, cuando digo tipografía, obviamente una novela tiene tipografía, pero me refiero a que juegas con las letras. Uh-huh. Colores, puedes tener colores, puedes no tener colores. Incluso puedes no tener texto en la narrativa gráfica. Sí, claro. Sí, indudable. Dentro de esta lógica que estaba hablando de narrativa gráfica, ¿no? Estaba pensando en esto de la web, que es un medio, ¿no? Electrónico, que que la juventud la maneja mucho mejor que personas más grandes. Ahora se está transversalizando mucho más, pero el tema es cuando tú obtienes respuesta de tus propuestas que tienes, como las dos páginas web que tienes, sí. Obtienes respuesta de la gente. ¿Para qué público es el que está, entre comillas, consumiendo, que está observando tu trabajo? El abandono a toda esperanza va más para gente de mi edad, al final, directamente. No era así cuando lo... O no era mi intención cuando lo empecé a hacer. Simplemente quería reírme de la vida profesional y además de los nerds, que está muy fuerte. A mí me gusta, la gozo, pero me molesta un poco cuando solo se conversa de eso y solo Batman o solo Superman. Uh-huh. Entonces era un poco reírme de eso. Sin embargo... Fue al revés, pues mucha gente que le gusta la cultura pop es lo que lee más El Abandono de Toda Esperanza. Cuando mi idea era reírme al final de los 30 y pocos años, 30 y algo, digamos, ya profesionales, y esa gente es la que menos me pesca al final. Ya, mira, es increíble. Claro, porque además ya el personaje ya no fue papá. Me he dado cuenta que hay muchos cómics que tienen que ver con la paternidad, que les va mucho mejor con la gente de mi misma edad. Al final. Yeah, sí. Entonces, claro, probablemente soy yo el que decidió no poner una etapa de la vida a mi personaje y eso no abrió el abanico. Y el calcetín con papa yo te diría que es más universal, precisamente porque son temas variados. Ahora, yo te diría mayores de 14 o 15, igual hay algunas cosas medias de doble sentido, que un niño no podría entender. No hablo de sexo abiertamente, ni dibujo pechugas, pero hay algunas tallas que necesita ahí cierto, ya tener cierta edad para entender. Perfecto. Y cuando miras el panorama, tanto en Chile como mundial, ahora tenemos acceso a través de internet a todo el mundo, ¿está pasando y en evolución constante? A ver, no para. Cuéntanos. No para, no. O sea, de hecho en Chile no paró. Incluso con el apagón cultural que tuvimos, igual se logró hacer cosas. No, quizás, no una novela gráfica de 150 páginas, pero sí por lo menos se mantuvo con cierto relato gráfico, cierto relato comiquero en los 70, 80. Sobre todo a fines de los 80 ya, cuando aparecen Trauco y La Bandido, pero antes de eso tuvieron muchas revistas chiquititas, La Matucana, revistas Underground. Bueno, las Walt Disney, que eran dibujadas por chilenos al final, los intentos de Barrabás de volver, y eso ahora ya con internet tenía mucho más acceso. O sea, nunca se perdió en Chile, se empezó a reflotar. O sea, empezó a... Cuando una editorial grande agarra a Gonzalo Martínez con su Road Story, que es la editorial, la adaptación del cuento de Fouquet, eso se considera como el gran hito, gran en que el cómic vuelve a Chile, vuelve me gusta eso, considerarlo como un gran hito, pero voy a perderme un poquito en el punto, pero lo que se hizo en los 80 y 90 fueron la base para que pasaran estas cosas. Fundamental. Sí. Y así, bueno, nosotros sacamos el modelo Penguin un poquito después de Road Story, y apareció Mocha Dick, 1899, etc. O sea, lo que me gusta es que siempre se está produciendo, no se ha dejado producir, hay que intentar rescatar lo que se ha perdido, eso sí. Pero al final todos nosotros nos paramos en los hombros de gigantes que ya lo hicieron, y a nivel mundial estoy divagando harto. A nivel mundial es la raja, porque tú tenés mucho autor, mucho creador, hay mucha producción. Tanto que no tenés tiempo para leerlo. Obviamente no tenés plata para comprarlo. Sí, claro. Pero ahí es cuando te lo conseguís en internet, o te lo conseguís prestado, y qué sé yo. Y al final se sigue produciendo, y eso es lo entretenido al final. La calidad se define sola, te la define el público. Lo importante es que no se deje de producir. Y claro, a nivel mundial la narrativa gráfica creo que está en súper buen pie. Y a nivel chileno hay que enorgullecerse de lo bien que está. Sí, Mocha Dick se va a imprimir en España ahora, creo. Fue una noticia de esta semana. Sí. Un autor chileno, tú debes reconocerlo, en Estados Unidos ganó un premio, ¿no? Gabriel Rodríguez, Gabriel Leisner el año pasado. Claro. Félix Vega, que está en... Félix, claro. Hijo de Oscar Vega también, que dibujaba en La Mampato. Acaba de publicar su compilado entero, Juan Buscamare, en francés. No sé, serán 400 páginas o una cosa así. Y eso... Estamos esperando la traducción para poder comprarla aquí en Chile. Sí, es un movimiento continuo. Sí. Pero no queremos ser injustos. Yo de repente te escuchaba todos estos nombres y decía, yo también he omitido ese nombre. El libro o el producto, o a ver, la publicación, vamos a ser mucho más exactos. La publicación más en préstamo, ¿no?, de todas las bibliotecas públicas del país. Esto dicho por personas de la Diván, con los cuales estuvimos conversando hace muy poco. Indudablemente es El Condorito. Ah, en préstamo. En préstamo, absolutamente. La publicación que más se moviliza es El Condorito. Qué loco. Sí, está en los kioscos y va a la biblioteca para ir al préstamo. Y llega a la biblioteca y se moviliza. Y wow. Todo, ¿no? No me lo es El Condorito, absolutamente, ¿no? Y ahí funciona mucho el humor, funciona una cuestión identitaria, ¿no? Sí, quizás cuando lo compró Televisa dejó de tener esa identidad, claro. Ser, tener tan más identidad. Pero sí, el... Y es loco porque además cada país piensa que es su condorito, su personaje. Mis primos de Venezuela, cuando venían a Chile, eran peleas. Y no, viejo, ese condorito chileno. Y le contábamos la historia. La historia maravillosa, sí. De Walt Disney hizo un avioncito que a Pepe no le gustó y etc. A ver, ¿cuál es esa historia? A ver, cortita. Walt Disney, o sea, el origen de Condorito es porque Walt Disney hizo... miles de personajes de toda América. ¿Te acordás de un loro brasileño? Ah, sí, claro, sí. Años 40, 50. Sí, los tres compadres, una cosa así. Y claro, y a Chile hizo, creo que se llamaba Pedrito el Avión, que era un avión que viajaba de Argentina a Chile trayendo el correo. Perfecto. Y le tocaba la tormenta en la cordillera, no sé qué. Y Pepo dijo, no, pues bueno, si Chile es cóndor. Y armó este cóndor. Mira. Y... puta, 60 años después. Aquí estamos con El Condorito, mira, con el libro más vendido. Y ahora se está integrando a las bibliotecas públicas y está llegando esto material, ¿no?, que tiene que ver con novelas gráficas, con... De hecho, el modelo Pigma está en Bibliómetro. Claro, sí. Y sí, supe que... no supe si se concretó, pero la editorial, o sea, perdón, la distribuidora, hace muchos años estuvo en un... proceso de compra por parte del Estado, no sé, nunca supe si se concretó o no. Ojalá que sí. Otro momento que da la posibilidad de editorial es el libro álbum. Entendiendo como libro álbum aquello que la ilustración va completando lo que está en palabras, ¿no? Pero eso para mí es un cuento ilustrado. ¿Un cuento ilustrado? O narrativa gráfica, al final. Igual, ya, perfecto. También, bueno, o sea, conversarlo contigo desde un especialista o hacedor de este tipo. De nuevo, lo que pasa es que yo no solo hago cómics, también hago el libro, entonces veo muchas cosas en las imprentas o llegan de muestras, etc. No soy un tipo que busca clasificar al callo, al revés. Pienso que la clasificación en este caso... podría ser un poquito dañino. El cuento ilustrado al final, o sea, perdón, el libro ilustrado, basta con que te narra una historia para que sea efectivamente narrativa gráfica, porque un libro de un pintor también puede ser un libro ilustrado, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero no te va a narrar algo, excepto la vida del pintor. Pero claro, es cuando tú ya tenías un guión, por decirlo de una forma, que se acompaña con ilustraciones. Eso es un libro ilustrado para mí, por lo menos. Cuentos infantiles o cuentos para adultos ilustrados también. El cómic también puede ser eso. ¿Me volé? No. Simplemente me estabas dando tu definición acerca del libro de álbum. Una cosa con la cual se trabaja mucho en este fomento lector, en la medida que, a ver, les cuesta tanto leer a los jóvenes, claro, ¿no?, a los chicos, que de repente ya te propongo algo que... En lecturas, ¿no?, de palabras, ¿no?, de codificar esas palabras, sea breve, pero que la imagen complete lo que yo te estoy leyendo, ¿no? Y entonces ahí es como se abre una posibilidad enorme para los docentes, para quienes estén trabajando el fomento lector. Y bueno, se ha trabajado mucho a través del... actualmente, esto es una oleada que viene y que ahora en Chile me parece que está en un muy buen momento también. Sí. Junto con el cómics. Es que yo gozo todo eso, sí. Y tú disfrutas absolutamente. Sí, yo tengo dos cuentos por salir. Uno por salir, dos por producirse. Estoy buscando plata para la imprenta. Perfecto. Así que paso el aviso. Llamamos a un pero si no, servicio de utilidad pública. Todo este reencuentro que hubo en Chile con la ilustración desde hace unos 5 o 6 años, con Alberto Montt, con Olea, con la Galería Plop. Eso está haciendo también que está acercando más los libros también a la gente. O sea, las versiones de cuentos de Gabriela Mistral que hizo Amanuta, claro, con la Paloma Valdivia. Uh-huh. A lo mejor son muy caros para el promedio de la gente, digamos. Pero mucho menos críptico un libro ilustrado con poesía de la Gabriela Mistral que un libro solo de la Gabriela Mistral. Yo soy fanático de Gabriela Mistral. Uh-huh. Y he leído harto de ella. Pero pensando en los chicos de ahora. Sí, es mucho más seductor. Y eso es muy bueno, esto que dice el críptico, ¿no? Que de repente es una. Claro, y bueno, los niños también son más flojitos también, sí, claro. Hay que decirlo. Precisamente están tan acostumbrados a tocar. Exacto, y que les aparezca la imagen, la multimedia. Uh-huh. Y cuando lo que necesitan es lectura al final. Sí, no sé, pues la Caperucita Roja, dibujada, es mucho más fácil de leer que solo el texto. De todas maneras. Aparte que esta misma oleada, ¿no?, que yo veo de estos autores, o este mismo proceso, ¿no?, que uno veía, leía las historietas desde afuera, ¿no?, desde Estados Unidos con el Walt Disney, de repente cuando uno los ve con sus propios historietistas nacionales, y también te dan una especie de posibilidad a futuro de estos niños de decir, caramba, me puedo dedicar a esto. Puedo trabajar en este tipo de cosas. Y ahora no está tan ajeno a mis posibilidades. No es tan difícil. Claro, porque a lo mejor no voy a ganar plata, pero basta con que ya lo publiques en la red y vaya a empezar a hacerte conocido. Uh-huh. Y así se parte nomás. Entonces, en los años 80 tú tenías que mandarle tu fotocopia a un editor y pasaban meses y si es que te respondía. Uh-huh. Ahora tú publicáis y además publicáis en las redes y tenéis feedback inmediato. Sí. Yo estaba pensando también en esto, ¿no? Para los niños es muy natural el dibujar, ¿no? Es como esa primera etapa de manifestarse, sí, de representar el mundo, lo que ven a su manera. Uno cuando va racionalizándose al crecer es cuando deja de dibujar. Porque empieza a meterle raciocinio. Empieza a simbolizar en palabras. Claro, más que... Pero se supone que todos partimos dibujando, que es el lenguaje básico de todos. Exacto. Sí. Sí. y en esa primera posibilidad, ¿no?, de expresar lo que veo y expresarme, yo creo que hay una gran validez para que esta sea una puerta de entrada a la literatura. Sí, totalmente. La narrativa gráfica al final es un facilitador, creo yo, sobre todo en la etapa del colegio, en la etapa básica, de entrar a libros ya más duros, más serios, pero bueno, parte del camino que tiene que ser uno también y la sociedad o la familia inmediata, pero sí, hoy en día es mucho más fácil entrar leyendo con narrativa gráfica que solo libros con letras, creo yo. Y de eso hemos estado conversando aquí con Gabriel Aichel. Nos faltan unos pocos minutos como para terminar. Sí, ¿no? Estamos trabajando en pos de esto, del fomento lector, y ahí veíamos la facilidad que tiene la imagen, ¿no?, como para instalarse como un canal de comunicación para otros libros. Pero lo importante ahora y en esto que tiene que ver con los cómics, de que la literatura también de adultos ya la puedo ver en imágenes. Tienes el Cid Campeador en cómic. Uh-huh. Tienes, bueno, Lovecraft, no soy el único, hay mucha adaptación en cómic. Cómic histórico. Mucha Dick, precisamente, es un relato que tiene cierto fijación en la historia, que es como, ¿cómo se llama el autor de Moby Dick? De Herman Melville. Claro, escuchó la historia de Moby Dick y ahí inventó Moby Dick. Hay un cómic ahora que son animales, que tiene que ver con la Matanza Santa María. ¿Sí? No me acuerdo el nombre. Bueno, está La Senda del Errante a propósito de cómic histórico. Mira. Entonces ya no es solo la literatura haciéndose fácil, sino que además la historia. La historia, exacto. O sea, tení La Senda del Errante. Bueno, que ando mal con la mi memoria. Poyejali, que es del mismo guionista de La Senda del Errante, te cuenta la historia de Yuri Gagarin. Ajá, por ejemplo. Perfecto. Es un fanzine. Germán Valenzuela, el guionista de La Senda y de Poyejali. Los años de Allende, claro. De los Reyes. Sí, claro. Tenía un tema súper denso, que todavía es súper denso en Chile, que es el golpe de Estado y el gobierno de Allende. Pero también es cómic histórico. Que y se facilita. Entonces, a través de eso. Sí. Tú ya no, volviendo un poco al punto, no es solo que te facilita ser lector de libros, también es ser estudioso de la historia. Sí. No me acuerdo más de ejemplos, no pensé que íbamos a llegar a este punto, pero habría estudiado un poquito más, pero bueno. No, por favor, pero sí, una simple guía, así como para quienes están escuchando y digan, ah, caramba, esto del cómic es mucho más que una cosa de adolescente, bueno, o de infancia. Exacto. Es mucho más. O sea, tanto que me acordé ahora, el viernes fue el lanzamiento de Lo Mejor del Día, que son dibujos de Abel Elizondo, pero con textos de Raúl Ruiz. Ah, caramba. Raúl Ruiz le pasó estos textos un poco antes de morir a Abel Elizondo, y Abel terminó recién de dibujar esto y lo lanzó el viernes, y al final son textos originales, no es una adaptación de ninguna película ni nada, y lo presentó Carlos Reyes, el autor de Los Años de Allende. Y la cita que me gustó fue: esta es la última película de Raúl Ruiz al final. Ah, qué maravilla. Qué maravilla. Dibújame.cl se llama el lugar, por si quieren encontrar este cómic. Que en realidad es más narrativa gráfica, fíjate. Tiene cómic, pero también tiene texto integrado a la ilustración y tiene ilustración sola. Entonces no es necesariamente cómic. Ni tampoco es necesariamente denso como o serio como puede ser una película de Raúl Ruiz, ¿cachai? Sí, claro. Pero tenía esta cosa ahí que Raúl Ruiz dibujaba al final. Ruiz es la última película, son sus ideas, su fantasía. Fascinante. Fascinante como uno piensa todo lo que hizo Jodorowsky con Moebius, bueno, con todo su equipo de gente, ¿no? Como uno estaba fascinado con la literatura detectivesca que tiene Ramón Díaz Heredia, y ahí está Heredia, etcétera. Bueno, en fin, hay mucho, o sea, material. Tenía tantos temas como ideas hay. Y posibilidades. Sí. Y eso es fascinante. Totalmente. A mí por lo menos me vuelve loco desde chico. Qué bueno. Espero seguir en eso. Y sigue siendo cabrón chico, ¿no? Siempre. Hemos estado con Gabriel Aykel. Muchísimas gracias por haber estado conversando acerca de esto. Otra arista del fomento lector, otra arista de la literatura. El cómic, la gráfica, y que vemos que está en una vitalidad extrema en estos momentos, tanto en Chile como en el mundo. Hay que aprovecharla. Pasarla, leerla, consumirla, comprarla, sí. Apoyarla. Y apoyarla, de todas maneras. Muchísimas gracias, Gabriela. Un diálogo muy provechoso. Y esto fue Palabras Desalambradas, hoy con Imágenes Desalambradas. Este programa radial organizado en conjunto con el Centro Cultural de España y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, a través del Plan de Lectura. Hoy día con lectura de imágenes en esto que fue la narrativa gráfica. Muchísimas gracias, Gabriel Aykel. Hay que buscarlo, apoyarlos y, por supuesto, verlo. Ya saben las coordenadas para seguir este proceso, Gabriel Aykel, cotidiano. Gracias. De brindarnos creaciones. Gracias. Gracias.